¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que la estamos pasando de maravilla. Yo es el primer día que vengo y la verdad que he quedado maravillado, ¿eh? Sí, además la carpa llena de gente. En un ratito más música acá en la carpa de LU32, como ha sido en las cuatro jornadas. Vimos mucha gente verdaderamente en la peña de LU32. Sí, exactamente. Bueno, Georgina, ya vas a charlar con Julián porque hay algo muy importante que nos traes en los ganadores. Antes una consulta. El clima es protagonista. Hay oyentes que llaman a la radio. Sé que capaz que no tenés la justa, pero bueno, ¿qué puede pasar, Georgina, hoy en la noche? Bueno, estamos obviamente analizando la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Es que el tiempo va a estar inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas, algunas de ellas con intensidad. Por ahora, hasta hace 10 minutos que yo vengo del campo de Jineteada y el escenario mayor Horacio Guaraní, donde se estaban realizando los sorteos, la actividad era normal. Posiblemente se paralicen unos minutitos hasta que caiga el chaparrón fuerte y luego se va a retomar. En caso de que, bueno, la lluvia sea más fuerte, se va nuevamente a parar la actividad y se va a tomar alguna determinación. Uno, pronto la actividad es normal. Bueno, uno entiende que ayer sí o sí tocaba la Sole en cualquier horario, uno entiende que sí o sí tocará el Chaqueño en cualquier horario. Habría que ver los otros grupos, ¿verdad? Claro, lo que se intenta hacer tanto desde la organización del festival como los representantes de los artistas es que se cumpla la fecha del contrato, se estaban previstos, más que nada porque, bueno, ahora le comentábamos a Julián anoche, se viene una época fuerte de festivales, Cosquín, Jesús María, en todo el país, entonces los artistas ya tienen sus fechas fijadas, sus fechas reservadas y confirmadas en otros espectáculos, por lo que es un poco lejano en el tiempo volver a tenerlos en nuestra ciudad. Por eso es que se tratan de hacer los espectáculos para el día en el que estaban previstos. Bueno, similar panorama al de ayer, como esta hora la gente que había ingresado con sus reposeras comienza a retirarse, crucemos los dedos que termine antes la lluvia, que no sea hasta tan tarde que se pueda realizar. Claro que sí, como dijo Sole, los huevos a Santa Clara. Ayer en el escenario Soledad decía eso. Afortunadamente, igual de todas maneras, las carpas siguen habilitadas, las carpas de las peñas aquí en el predio, aquí en el Club Racing, y mucha gente se queda.